Grabando. Bueno, volvemos con el bigote de Sarmiento después de un breve comercial. Y bueno, nuestra noticia de hoy. Ya empezaron a haber memes sobre la presentación del plato de los Martínez Fierros. Aquí mi compañero Benjamín comentará el tema. Verga. ¿Qué? Nada. Es así, el pasado domingo 18 de junio se realizó la entrega de los Martín Fierro, uno de los premios más importantes hasta ahora. Lo más relevante del acontecimiento fue la cantidad de tweets y memes que hicieron los famosos al primer plato de la cena, que básicamente es un pedazo de queso con pan arriba de una piedra que hace de plato. Gracias, Berja. Ahora tenemos un testigo que nos dirá qué fue lo que le pareció a ella. Bueno, gracias por dejarme expresar mi opinión en esta radio. Yo soy Amparo Full. Ya me conocerán, así que no hace falta decir ni explicar muy bien qué es lo que hago. En fin, yo básicamente vi el plato hermoso que, bueno, que nos dieron, que intentaron ser rústicos con una piedra como plato, ¿viste? Está de moda esto de que sea algo tan como improvisado, De ¿viste? campo. De campo, claro, perfectamente rústico, de que usar un vaso y en vez de usar vaso usan frascos, que usan cosas así, ¿viste? Bueno, pero yo creo que fue como un poco, muy poco disimulado, hasta que ya no tenían presupuesto y que metieron una piedra como un plato, ¿viste? Porque ni siquiera una piedra decente, una piedra como las que suben la construcción, que no La sabes, encontraron en el no jardín. sabes, claro, no sé si son piedras o son ladrillos rotos. Esto. Pusieron un pan normal, ¿viste? Un pan que yo no sé si era bienísima. Sí, o si era hecho por un chef y un pedazo de queso y fue todo lo que sirvieron en la noche. Pero la presentación estaba linda, No era... sé, mira, yo no puedo sinceramente saber si una presentación es linda o fea si tengo el estómago vacío y yo comí un pan sobre una piedra. Eso es todo lo que puedo decirte. muchísimas gracias, Berja y Ampa. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego. ¡Verja!